Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo desde dónde nos estén acompañando hoy. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a que participen con sus experiencias, preguntas, con sus comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy, que les quiero contar un poquitito. Ella es una amiga muy querida de Mindalia, es Esperanza del Fin, y vamos a estar hablando sobre cómo sobrevivir al fin de los tiempos. Este es el título que ella propone. Así que voy a darle la bienvenida a Esperanza, porque vamos a estar hablando sobre los momentos históricos que estamos viviendo y cómo la sociedad está encontrándose perdida en algunos aspectos. Así que voy a darle la bienvenida a Esperanza. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar contigo otra vez. Igualmente, Esperanza, muchísimas gracias por compartir además este tema tan interesante. Y me gustaría que nos cuentes en dónde nos encontramos o cómo nos encontramos a nivel mental y psicológico ante tantos cambios y adversidades que estamos presentando o viviendo en este momento. Pues bueno, como siempre explico un poco cada vez que hablo sobre estos temas, tenemos que empezar diciendo que estamos al final de un ciclo de 26.000 años, y esto, por ejemplo, el físico Jean-Pierre Garnier-Mallet lo explica en los dilatados experimentos que lleva haciendo durante toda su vida como profesional. Entonces, estamos al final de un ciclo. No es el final del mundo, pero es el final de una era, de un ciclo de la humanidad. Entonces, yo lo que quiero transmitir en esta tarde, lejos de que la gente pueda sentir miedo o pueda pensar que esto es muy tremendo, lo que me gustaría es dar herramientas para que la gente entienda que tampoco podemos estar como niños pensando que el cambio de la humanidad va a ser como una película de Walt Disney, ¿no? Que vamos a pasar todos flotando de un estado a otro de una manera mágica, porque esto no es lo que la historia ni lo que está ocurriendo actualmente nos dice, ¿no? Entonces, hay que empezar porque lo más básico es que nunca se puede construir una casa por el tejado. Hay que ponerle una base, unos cimientos, algo sobre lo que soportar después todo lo que va a venir encima. Nosotros estamos ahora en un momento como se podría comparar con un parto. Hay una nueva humanidad que está a punto de nacer, pero un parto lleva su tiempo, un parto casi siempre lleva dolor. Y también lleva pues algunas cuestiones de tener en cuenta, ¿no? Puede haber peligro para la madre, puede haber peligro para el bebé, y todo esto, pues si todo se desarrolla bien, podemos decir que hay un nuevo ser. Ese nuevo ser o esa nueva humanidad está en ciernes, pero todavía estamos en un proceso de transformación, y normalmente los procesos de transformación nos suelen costar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tres puntos, que es el mental, el psicológico, el material o el físico y el espiritual. A nivel mental, en este cambio que está la humanidad, tenemos una variedad increíble de, como diríamos, de oportunidades, pero que también tendríamos que tener en cuenta cómo van a influir en nosotros, en nuestro entorno, ¿no? No es lo mismo el hombre prehistórico que tenía nada más que piedras para poder dejar sus trabajos, que ahora mismo que hay una gama tan amplia, pues sobre todo con la inteligencia artificial. Tenemos puntos, por ejemplo, como se nos estalla, estamos en ello, como es el metaverso. Algo que simplemente es poniéndote unas gafas, puedes interactuar con otras personas de muy diversa y de muy variada forma. Yo, por ejemplo, sé que ya a los niños, que normalmente los cambios sociales siempre se los proyecta en los niños porque son los que más rápido los cogen, a los niños ya se les está enseñando el metaverso y a los niños ya en ese ámbito de pensar, por ejemplo, poniéndote unas gafas que estás en otro sitio que no es en el que tú estás, por ejemplo, en el fondo del mar o en una montaña o en un tío vivo. Pues bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque a la medida de lo que vamos en el desarrollo mental, por otro lado, parece que vamos decreciendo mentalmente, ¿no? Cada vez se pide menos esfuerzo para pasar de un curso a otro, cada vez las personas, estamos viendo, tienen menos capacidades intelectuales en el sentido de que pues la gente anda como muy perdida en todo lo que tiene, en todo lo académico, ¿no? Antes, hasta que una persona no se sabía bien un curso, no pasaba de curso. Ahora cualquiera pasa de curso, sepa o no sepa. Esto es un adelanto, deberíamos de plantearnos los padres que tienen niños y que quieren para ellos un futuro, tendríamos que pensar por qué los poderosos llevan a sus hijos a escuelas privadas donde se les enseña sin teléfonos móviles, sin ordenadores, tienen que escribir con lápiz y papel y desde luego tienen unos cursos bastante intensos en comparativa con lo que se les está enseñando a los niños en la sociedad. Pues deberíamos también esto de tomarlo en cuenta, ¿no? Por otra parte, va a irrumpir, sobre todo aquí en España, las drogas psicodélicas, además con receta médica. Entonces, las personas que hasta ahora han podido considerar que la drogarse era ilegal, el LSD, la marihuana, todo lo que conlleva la psicodelia, pues ahora van a tener que su propio médico se lo va a recetar. Entonces, volvemos a nosotros, ¿no? A nuestra propia valoración, porque te lo recete una persona es mejor para ti, deberíamos de reflexionar, porque a fin de cuentas, cuando te enganchas, después es bastante complicado salir, da lo mismo si te lo han dado con receta, como si te lo han... Si se lo ha comprado a otra persona que no tiene firma. O sea, quiere decir que lo que debemos de tener es más conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y que debemos de ser los que manejemos nuestros cuerpos y nuestra salud, no dejarlo aleatoriamente a lo que un gobierno o un sistema político o un sistema X ponga de moda, ¿no? Por otra Esto parte, sí, dime. también, Esperanza, es mucho el discernir también, o sea, el genuinamente decir, bueno, ¿esto lo necesito realmente o qué pasa para realmente o para permitir que otro me diga o me dé esta opción? Entonces, yo creo que es como el trabajito hacia adentro, lo que hablamos siempre. Claro, mira, yo he estado hace todo este año pasado dando clases para mayores, por ejemplo, de internet, ¿no? Y he observado, ha sido para mí una experiencia, cómo sobre todo a la gente mayor se la medica, porque es una manera de que la persona se esté callada. Pero esa medicación no tenemos nunca que olvidar que tiene unos efectos secundarios. Entonces, el hecho de que un médico te mande algo no quiere decir que tú tengas que decir sí, sine qua non. O sea, tú tienes que decir, vamos a ver, un antidepresivo, por ejemplo, ha muerto alguien. Tomando un antidepresivo, voy a conseguir que mi familia resucite. Con esto yo no estoy queriendo decir que el que lo esté tomando lo deje de tomar. Pero sí que nosotros, es nuestro cuerpo, es nuestra salud, son nuestros órganos que si en un momento dado se enferman, vamos a ser nosotros los enfermos, no van a ser los que nos lo han mandado ni los que los ponen de moda, en este caso el Ministerio de Sanidad de España, ¿no? Si la ministra de Sanidad a ti los efectos secundarios de algo no te van bien, no te preocupes que ella no se va a enterar. Entonces, el responsable debes de ser tú. Tenemos también otra cuestión que se nos viene encima ahora mismo, bueno, que ya la tenemos hace tiempo, que es la inteligencia artificial. Cualquiera ahora mismo entra en Google y pone en la barra de Google una pregunta y Google te la responde. Llevamos así ya muchos años alimentando la inteligencia artificial. O los que tienen la maquinita de Alexa, dime cómo se llega a la Puerta del Sol. Pues todos estos inventos, también he oído decir, por ejemplo, con los mayores, no, es que gracias a Alexa, pues tengo un problema de memoria y recuerdo. O quizás es al revés. O quizás estamos ya tan automatizados, utilizamos tan poco nuestro propio cerebro, que al final, de no usarlo, tenemos que utilizar Alexa para que funcione, ¿no? Entonces, es mirar los pros y los contras, no dejarnos llevar por lo que nos digan, porque al final de cuentas, el que mejor conoce su cuerpo deberíamos de ser nosotros. No deberíamos de permitir jamás que nadie nos diga lo que debemos de hacer o no hacer si no lo consideramos necesario. Al final de cuentas, hoy en día, si tú vas a un médico, te van a hacer que firmes un documento en el que tú te haces responsable de aquello que te están mandando o de aquello que te van a hacer. Entonces, todo esto es muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque después, a fin de cuentas, seremos nosotros los que dijimos que autorizo a que me hagan esto. Tenemos también el transhumanismo, por ejemplo. El transhumanismo va a ser pues absolutamente demoledor para el ser humano, porque habrá una mejora genética, indudablemente. Pero quiere decir que todo el mundo se va a poder pagar el que dentro de sus genes les quiten, por ejemplo, una enfermedad de transmisión hereditaria, o lo harán nada más que aquellos que tengan dinero, o que te neuromodulen mentalmente sin que tú te des cuenta y tú creas que estás pensando que te quieres comprar, pues no sé, el coche último modelo, cuando en realidad lo que estás haciendo, lo que estás sufriendo es una inducción psicológica, sin darte cuenta a que te compres ese coche en concreto, último modelo, ¿no? Deberíamos de pararnos un poco a como los antiguos griegos, a meditar sobre lo que hay en nuestro entorno, no ser tan automáticos a decir esto lo ha dicho la tele, esto lo ha dicho fulanito que es muy conocido, esto lo dice el ministro, esto lo dice el presidente. No. ¿Qué es lo que dices tú y en base a qué análisis puedes tú decidir por ti mismo? Entonces, todo lo que estamos viviendo son unos cambios que están siendo muy rápidos, muy bruscos y muchas veces violentos, nos están llevando a algo que es evidente, el duelo permanente y crónico. Entonces, cuando estamos en un duelo puede ser por la pérdida de un empleo, por la pérdida del dinero, por la pérdida de la salud, por la pérdida de un ser querido, de una mascota. Un duelo es una pérdida. Entonces, cuando no hemos perdido el empleo, hemos perdido la casa, cuando no hemos perdido el trabajo, o cuando no se nos ha muerto un familiar, o cuando no hemos roto con la pareja, estamos prácticamente a nivel social en duelo permanente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos pensamientos constantes o repetitivos de a lo mejor de que incluso nos culpamos, ¿no? De que podríamos haberlo hecho de otra manera. Y todo esto, la mayoría de las veces, pensamos que con fármacos se nos va a solucionar. Yo invito siempre a pensar cómo ha sobrevivido el ser humano en toda la historia de la humanidad sin fármacos. Porque antiguamente también perdían seres queridos, había guerras, había hambrunas, había enfermedades y la gente sobrevivía. Entonces eso quizás es hacernos más resistentes. porque ahora mismo el dispararnos automáticamente a tomar un ansiolítico, un antidepresivo, un calmante, todo esto, ¿qué hace? Que ese dolor se quede debajo sin salir a la superficie. Por lo tanto, si dejamos de tomar el fármaco, el dolor que está ahí nunca se fue. Por lo tanto, o nos dejamos ya permanentemente el fármaco o nunca trabajaremos adecuadamente ese dolor. Y sí que es verdad que estamos en momentos muy difíciles porque el que no pierde una cosa pierde otra y el que no, pues está en un trance. Pero precisamente por eso, y porque como he dicho antes, los fármacos tienen muchos efectos secundarios, deberíamos de tomar más conciencia de qué metemos en nuestro organismo y por qué no hacemos que nuestro propio cerebro y nuestra propia alma trabaje todas esas situaciones. Entonces, la sociedad mayoritariamente está ahora en una de las partes primarias del duelo, la negación. La gente no está por la labor de querer saber problemas. Todos están deseando como que esto pueda volver a ser como antes del 2020. La gente está prioritariamente necesitando que llegue el domingo y tomarse unas cañas, porque así es como mantener mi mundo todavía bien, ¿no? Entonces, esa es la primera fase del duelo, la negación. Estar en esta fase del duelo que nos conlleva prolongar mucho más tiempo el resto de las soluciones, ¿no? Si yo niego que estamos en una crisis, si yo niego que estamos en un momento conflictivo o en un momento en el que deberíamos de seguramente tomar medidas, no voy a poder nunca tomar medidas porque yo, para mí, no existe el problema. Y esa es una de las cosas que yo creo que en estos momentos como sociedad deberíamos de empezar a asimilar. Cuando una persona empieza a aceptar el problema es cuando empieza la curación. Si una persona entiende que está triste porque ha perdido el empleo o está triste porque ha perdido un ser querido, va a empezar a sí mismo a darse esa sanación de que fuera de su alcance tampoco puede hacer mucho más, es la aceptación del duelo. Entonces, bueno, en esta primera parte, como digo, que es la parte mental y psicológica, creo que estos puntos que acabo de comentar creo que son los prioritarios, ¿no? Cerrando, como he dicho, con el increíble problema que nos suele dar el aceptar el duelo. Esperanza, muchísimas gracias por compartir este tema con todos nosotros, por estar nuevamente acá. El tiempo va pasando, así que estoy con ganas de más, de que nos cuentes un poquitito más. Hay preguntitas por el chat, pero me gustaría un poquitito que abarquemos del lado espiritual, de la parte espiritual, nosotros como individuos, ¿cómo tendríamos que hacer ese enfoque para poder manejarnos y sobrellevarlo de la mejor manera posible? Bueno, otra de las grandes situaciones conflictivas que tenemos en estos momentos en la sociedad es la falta de fe en lo que hasta ahora la humanidad se basaba en todo, ¿no? Cuando había una guerra, cuando había el ser humano, pues rezaba, se encomendaba a Dios, a un ser supremo, superior. Era una especie como de bálsamo, saber que hay algo, que el universo funciona todos los días sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y sin embargo, negamos que esto pueda ser una obra específica de una entidad que controla todo. Entonces, pensar, o mejor dicho, o no pensar, o no tener esa fe en que hay algo que está ahí por encima de todo para que nosotros podamos recurrir, ampararnos y sentir que no estamos solos, también nos está haciendo perder terreno, porque vienen desde otros puntos del planeta con otras fuerzas de fe más potentes que, como no nos demos cuenta, pues van a sustituirnos en todos los sentidos, en el espiritual y en el físico, ¿no? Entonces, esto es muy importante, dar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro entorno, fe de que hay algo que está al mando y que tú, aunque te vayas a dormir por la noche, el mundo va a seguir funcionando. Cuando amanece, amanece sin que tú tengas que hacer nada. Eso es lo suficientemente importante como para entender que estamos en manos de alguien que sabe muy bien cómo funciona todo. Entonces, ¿por qué no vamos a confiar del todo ya en eso, ¿no? Quizás en los últimos años los problemas, las pérdidas, hacen que el ser humano se haya venido muy abajo. También un poco ha sido la ingeniería social que estamos teniendo tan brutal, ¿no? Porque todo esto no es gratuito. A todo esto hemos llegado a través de una manipulación psicológica importante. Entonces, es un poco el darnos cuenta de que tenemos que recobrar nuestro verdadero ser como humanos. Que si tú quitas de tu vida la parte espiritual, como ser humano, te queda poco, nada más que lo que es la carne, ¿no? Y entonces, ese es el grave problema del ser humano, el que no somos solamente un cuerpo. Entonces necesitamos otro tipo de alimento y necesitamos que nuestra espiritualidad se nutra a diario. Los niños, por ejemplo, yo siempre lo digo, la oración antes de dormir, antes de que tu cuerpo energético salga de ti en la fase del sueño REM, encomendarte a que te ayuden, a que no haya malos sueños, a que no haya conflictos. ¿Cuántas personas mueren durante el sueño, por ejemplo, ¿no? Pues eso sería tan sencillo como hacer una oración, un Padre Nuestro, por la noche, y dejar que tu alma y tu mente duerman tranquilas, sabiendo que hay alguien que está al mando de todo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo creo que más difíciles tenemos en estos momentos los seres humanos, la parte espiritual, porque se nos ha fragmentado mucho, al punto que ya no sabemos si creer, si no creer, si es verdad, si no es verdad, si es mentira, si nos han contado a todos. Y yo creo que en nuestro corazón todos tenemos respuestas. Cuando estás en paz, cuando te conectas con ese ser o esa filosofía que hemos tenido todos desde hace miles de años, yo creo que la paz se siente, no te la tienen que contar, no tienes por qué decir, ¿pero Dios existe o no existe? Tú lo sientes. Es tan sencillo como eso. O sea, tú lo sientes en tu vida, tú pides ayuda y ves que eres ayudado. Tú, si necesitas algo, lo pides y, como dice el Evangelio, pedid y se os dará. Y dice además, pedid. Pedís y pedís mal. Que muchas veces, a ver cómo estamos pidiendo, porque es que a lo mejor si yo pido sin fe, ¿qué me van a dar? Si yo te digo a ti, Haru, necesito 100 euros, tú puedes mirar para otro lado. Pero si yo voy con fe y te digo, mira, Haru, realmente estoy necesitando 100 euros, tú me los podrías dar. Te estoy comunicando mi necesidad. Y tú me estás oyendo desde tu humanidad. ¿Cómo vas a decir, pues mira, a lo mejor no puedo 100, pero te voy a dejar 50, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros? ¿Nos comunicamos tan siquiera? Si no tenemos tiempo ni antes de dormirnos para encomendarnos a nadie, ¿cómo vamos después a decir, Dios no existe, por ejemplo? Estamos hablando con él y estamos... Porque yo siempre digo que la comunicación con Dios es como la comunicación con un amigo. Si tú dejas de hablar con un amigo, ese amigo lo pierdes. Esperanza. Sí. Vamos a ir cerrando la idea para poder responder las preguntitas del chat, ¿te parece? Sí, bueno, me quedaba un poquito la parte de la parte material, que tiene mucho que ver con todo lo que está también por venir, que es el cambio económico que va a haber en el mundo. Ahora mismo hay varios países que están preparando una nueva moneda que se llaman los BRICS y que va a ser, pues bueno, la guerra para el dólar. Y por supuesto, esto también nos va a pillar a nosotros por medio. Viene la moneda digital y también la identificación digital. La identificación digital será que nadie podrá comprar ni vender sin esa identificación digital. Eso que tanta gente ha hablado de la marca del 666 y no sé qué y no sé cuántos, no. Es la identificación digital sin la que nadie va a poder hacer una compraventa de nada. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, las monedas digitales que nos van a hacer el euro o el dólar, porque no hay dinero material. Es decir, bueno, ¿cómo me preparo yo para este cambio que va a haber tan importante? Pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar cómo están pensando los poderosos, ¿no? En almacenar minerales o metales, ¿no? Que fijaos en la gran hecatombe del siglo pasado, del 1929 de Estados Unidos, prohibieron utilizar el oro a la gente normal y corriente para sobrevivir. Y sin embargo, los poderosos manejan el oro. Y muchos están, por ejemplo, Ray Dalio, que es un gran economista, es un señor ya mayor, él mismo dice que nos preparemos para este gran reset que se viene encima. Entonces, tendríamos también que estar un poco preparándonos para esto, porque si esto llega, van a sobrevivir aquellos que puedan cambiar metales por una barra de pan. Y esto, obviamente, si no tomamos interés, tampoco lo vamos a poder tomar en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Esperanza, por estar acá. Vamos a ir con las preguntitas del chat porque el tiempo corre, pero antes quiero dejarlos con una invitación para un próximo evento dentro de Mindalia y ya volvemos. 16 de junio de 2024, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Esperanza Delfín. Vamos a responder una preguntita que nos deja Alexander Zen. Dice, hablas de efectos secundarios de acuerdo a sus componentes. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los farmacéuticos recetados contra la depresión y la ansiedad? Eso tendríamos que saber a qué fármacos se está refiriendo. De todas maneras, no obstante, todos los fármacos, es cierto, llevan su prospecto y sus efectos secundarios. Lo que pasa es que la mayoría de las veces las personas ni se paran a mirarlos. Pero puedo asegurar que si te pones a leer un prospecto, se te quitan las ganas de tomártelo, porque los efectos secundarios que genera no se sabe muchas veces si es mejor que lo que a ti te está ocurriendo. En realidad. Gracias, Esperanza. Por acá nos dice Alberto González, pero esto no es para todos, no todos vamos a pasar. La gente está cada vez más dormida. Bueno, yo es que no, yo no me atrevo a decir que unos estén dormidos y otros estén despiertos. Yo lo que creo que es lo que he dicho antes, que la gente está en un duelo y la gente está en la negación. A nadie le gusta que le digan que la fiesta se ha acabado. A nadie le gusta decir, vaya, es que ahora vamos a perder trabajos, vamos a pasar hambre, vamos. Pero, a ver, negar las evidencias no va a hacer que desaparezcan, que es lo que pasa en un duelo. Entonces, cuando dice la gente muy peyorativamente, no, es que la gente está dormida. No, es que la gente está en la fase primera del duelo de negar lo que está pasando. Entonces, los primeros que estén asimilando el duelo llevarán ventaja, indudablemente. Gracias, Esperanza, por tu respuesta. María Belén desde Ecuador nos dice, ¿qué prácticas sugieres para conectarnos con nuestro interior y con el entorno? Yo creo que con el entorno estamos demasiado conectados. Yo creo que nos tenemos que conectar con nosotros y para eso en tu habitación, contigo mismo y tratando sobre todo de no autoengañarnos, ¿no? Porque muchas veces el problema está en que nos queremos autoengañar. Escucha a tu corazón. Si haces una pregunta, espera un poco. Hay un dicho que es da 7 veces la vuelta a tu lengua dentro de la boca. Quiere decirse, espera porque la respuesta te va a llegar. Muchas veces es que hacemos la pregunta y salimos corriendo. Entonces no nos damos tiempo tan siquiera. No tenemos la preparación para una autopercepción buena, ¿no? Entonces vamos todos corriendo a todas partes. No tenemos tiempo o estamos tan absorbidos por las televisiones o por otras cosas que cuando queremos conectar con nosotros mismos nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito. Entonces yo creo que no hace falta cosas muy raras, en tu cuarto, en tu habitación, en un momento que estés más tranquilo, que no haya mucho ruido, pregunta, porque las respuestas siempre van a llegar. Hay que estar un poco atento. Gracias, Esperanza. Lady Ospina nos pregunta, las personas que están sembrando comida, ¿cómo les va? ¿Va a servir o no? Hombre, pensando, o mejor dicho, diría, observando que están haciendo fábricas de insecto, que están haciendo fábricas de carne artificial y que cada vez los alimentos están más caros, yo creo que esas personas que están empezando a hacer eso nos van a llevar muchísima delantera cuando llegue una hambruna gorda, porque sí que es verdad que también he oído gente que me dice, a mí no me importa que me den de comer cucarachas. Bueno, pues a lo mejor esa gente se adaptará a comer insectos con los efectos secundarios que tiene, porque los insectos, el organismo humano no los metaboliza bien. Pero bueno, el estómago lo puedes tener lleno. Ahora, indudablemente, hay gente, como digo, que al asimilar antes el duelo va a estar más capacitada para sobrellevar mejor lo que está por venir. Gracias, Esperanza, y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este espacio. Ha sido un gusto enorme tenerlos. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Así que ayúdennos a que este mensaje, que esta información llegue a todas las personas que necesiten escucharlos. Voy a darte el paso, Esperanza, para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos nosotros este encuentro del día de hoy. Pues bueno, el título de hoy era cómo sobrevivir al final de los tiempos. Yo animo a las personas a que estando en este trance de duelo en el que todo se nos mueve bajo los pies de esta manera tan, tan fuerte en la que nos están empezando a sacudir, cuanto antes lo aceptemos, antes nos podremos también beneficiar de darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, lo único es ser honestos y darnos cuenta de que nosotros somos los únicos salvadores de nuestra vida, que no podemos esperar o tener la falsa idea de que alguien va a hacerlo por nosotros. Si tú no lo haces por ti, ¿quién lo va a hacer por ti?